solamente dime cómo olvidarme. Sentimientos de amor, lágrimas brotan de mis ojos, trato de olvidar mis sufrimientos de amor. Te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime si siempre yo así te amé. Que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón.